Amigos, quiero invitarlos mañana, martes 19, en la ciudad de La Plata, a la presentación de un libro asombroso. Sea asombroso porque es de magia. Es un libro donde participan 45 profesionales de la magia argentina. Increíble, es una obra única porque nunca se había hecho un libro compilando a tantos artistas de renombre. Ahí ofrecen el trabajo de algunos de los magos argentinos más destacados de la presente generación y obviamente de sus maestros. Efectos de todas las áreas. Es impresionante, 400 páginas con álbumes de fotos, entrevistas a los más grandes artistas que viajan por el mundo haciendo esta maravillosa profesión, con un montón de entrevistas, te decía, y aparte con efectos de magia explicados y artículos teóricos que te ayudan no solamente a poder mirar a los ilusionistas argentinos, sino también a conocer al arte, porque estos superan realmente al ilusionismo y son artistas de aquellos. Mira, te quiero contar que es a las 20 horas en la Asociación Médica Platense, en la calle 6, entre 55 y 56 de La Plata. El número es 1118. Un espacio divino, un teatro divino para terminar brindando con un riquísimo lunch. Así que están todos invitados a conocer este libro y desde ya pueden meterse en el Face de La Caja Mágica para más información. Mi nombre es Federico Consetti, coordinador del libro, y es un placer invitarlos.